que estamos en septiembre, a mediados de septiembre, y ya la Secretaría de Educación está empezando el proceso de inscripción de estudiantes, me imagino yo, para el primer periodo o para el próximo año lectivo del 2016. El secretario de Educación se llama Abel Suárez y nos acompaña el día de hoy. Secretario, tenga muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y buenos días a toda la audiencia en esta hora de la mañana. Venga, secretario, ¿por qué arrancan tan temprano? Que así debe ser y así y es chévere el tema de inscripción de matrículas a los estudiantes de Soacha. Pues en este año buscamos que la comunidad desde muy temprano se preocupe por el futuro de sus hijos en el año 2016. Lo que buscamos es hacer una proyección que nos permita hacer una verdadera planeación el año entrante y que el primer día de clase ya todos tengamos los niños ubicados en las aulas que los padres de familia quisieron para sus hijos. Aunque se ha venido mejorando eso, porque digamos cada año mejor, no arrancamos tan tarde. ¿Se acuerda, Guillermo, que hemos tenido en Soacha ejemplos en el pasado, muy pasado, de arrancar en marzo, en junio, las clases? Cada día lo logramos más temprano. ¿Con esto que van a hacer ustedes es como una especie de prescripción o qué? Sí, señor. Lo que buscamos en esta ocasión es saber realmente qué población va a requerir nuestros servicios educativos en el municipio, de tal manera que desde este momento, desde estos días hasta el mes de noviembre, sabemos cuántos niños nuevos están llegando al municipio y cómo lo podemos reubicar en cada una de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta que esta prescripción permite que el padre de familia determine dónde, en qué institución le gustaría tener a sus hijos, nos permite una georreferenciación de la demanda educativa que va a haber en todas las instituciones educativas. Y esto va desde ahora hasta noviembre, por una razón, porque con esta preinscripción esperamos a que termine el año escolar regular, para que al terminar el año podamos encontrar cuántos son los alumnos que hacen el proceso de continuidad, los que pasan de un grado a otro en las instituciones educativas. Entonces se le hace la asignación de cupos a los alumnos antiguos, que se le garantiza el cupo en la misma institución educativa si es el deseo del padre familia, y una vez terminando eso podemos hacer la asignación de cupos a los alumnos nuevos que ya desde ahora están visualizando el municipio de Soacha y algunas instituciones de sus instituciones educativas para el proceso del año entrante. ¿Cómo se va a hacer, secretario, esta prescripción? ¿Cuándo arranca y cómo se va a hacer? Arrancó desde el día de ayer. Ok. Ya está en proceso, va a ser con la misma dinámica de siempre, a través de la página. El padre familia ingresa a la plataforma y determina la institución educativa y la sede y el grado en el cual va a matricular a su hijo para el año entrante, para el año 2016. El sistema le permite hacer una preinscripción y solamente podrá matricularlo a partir de la última semana del mes de noviembre. ¿Por qué a esa fecha? Porque hasta esa fecha sabemos cuántos son los alumnos que van a hacer el proceso de promoción, cuántos alumnos son promovidos, y entonces sabemos exactamente el número de cupos que nos quedan en cada institución educativa. Venga, secretario, si yo soy padre de familia, acojo obviamente esta prescripción, voy y me prescribo en la página de la Secretaría de Educación y dejo a mi niño ubicado en un colegio en esa prescripción, ¿ese cupo ya se respeta o puede cambiar? Tiene varias circunstancias. Nosotros en el municipio hemos procurado que siempre el padre de familia tenga el cupo en el colegio que ha preferido para su hijo. Sin embargo, tenemos en cuenta que hay colegios que tienen mucha demanda y el número de cupos es limitado. Si por alguna circunstancia, para algún grupo de padres de familia, no puede haber cupo en el colegio de su mayor preferencia, buscaremos una segunda alternativa, pero ya con la preinscripción sabemos cuál es la demanda real para el municipio. El municipio quiere y el sector educativo quiere brindarle a todos los alumnos que lleguen la posibilidad de tener cupo en las instituciones educativas, pero pues hay algunos colegios que son de mucha preferencia y seguramente no vamos a tener todos los cupos que requiere la población, pero buscamos hacerle con la georreferenciación porque busca que el cupo se otorgue cerca a su lugar de residencia. Con la georreferenciación buscarle el colegio que mayor le convenga. Con lo que se ha logrado este año y en este gobierno, secretario, frente a lo que se avecina para el 2016, ¿tenemos capacidad de cobertura del 100% o nos va a tocar seguramente seguir haciendo una serie de contratos educativos y seguir ampliando la oferta privada mientras se hacen más ciudades educativas? Por ahora estamos ofertando para este 2016 cerca de 6.000 cupos nuevos que se encuentran de esta manera. Los alumnos que están saliendo del grado 11 dejan unos cupos en las instituciones educativas, que esos son en promedio unos 3.900 alumnos. Esos cupos se ofertan en la base, en preescolar, porque al hacer la promoción de los alumnos van quedando los espacios en preescolar. Adicionalmente, estamos abriendo unos cupos adicionales en la sede Ciudad Verde, y hay una institución nueva que no nos la ha entregado oficialmente, pero que en las próximas semanas será entregada al municipio, que es la institución que está en Ciudad Verde, que se llama Chiloé. En esa institución vamos a ofertar alrededor de 1.800 cupos para el año entrante. Entonces, con 6.000 cupos creemos que mantenemos la demanda que va a ocurrir en este periodo. Sin embargo, frente a su pregunta, hay que ser concretos y aclararle a la comunidad que nosotros tenemos niños de continuidad en lo que se llama convenios o contrato de prestación de servicio con instituciones privadas, cerca de 23.000, que no podemos en este momento garantizarle cupo en instituciones oficiales porque no tenemos infraestructura. Sí, eso es lo clave y lo consciente. Entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos en total? Nosotros tenemos en total cerca de 85.000 niños, que son 57.000 educados por el sector oficial, los 23.000 en contratación con instituciones educativas privadas, los 2.800 en dos concesiones y 1.500 en una administración que tenemos con la diócesis de Soacha. Bueno, pues ahí está la noticia. Entonces, ya arrancó, debe meterse el padre de familia a la página web de la Secretaría de Educación y después de eso hacer la prescripción. Con esta prescripción ustedes empiezan a tener una claridad sobre el servicio educativo que deben preparar para el próximo año, para que arranquemos clases, ¿qué fecha? La tercera semana del mes de enero, 2017. Es lo que está proyectado, tercera semana de enero. Pues, secretario, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que están haciendo ustedes con esta prescripción, y obviamente estaremos recordándole a la gente y a los padres de familia. ¿Hasta cuándo va? Esta prescripción va hasta la tercera semana del mes de noviembre de este año. Y aquí hay que darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Si bien es cierto, se abrió ayer, durante todo este periodo pueden hacer la inscripción para que no entren en intranquilidad y en preocupación, porque entiende uno la preocupación del padre de familia que dice, estoy entrando al proceso educativo o estoy llegando a Soacha y no tengo cupo para mi hijo. Durante este periodo se puede hacer la inscripción y eso nos permite hacer una buena planeación para que cuando arranquemos la tercera semana del mes de enero podamos tener a todos nuestros niños y jóvenes en la institución educativa del municipio de Soacha.